Café Crime, Apro Records. Yeah. Suena la campana, llama, de buena gana afana. Mi intención le da una nueva dirección al alma. Es el hip hop que pone stop a la alarma cotidiana. Se abren las persianas, ilumina mis mañanas. Entra sin puerta, el camino me muestra donde sin querer y sin saber gente se encuentra. Con el beat a cuestas, casi ya resuelta. La cosa está, la voz está esperando a la letra que fluye en idioma de rap, que con tracks las barreras destruye. Dentro el clap plasmado en el que escuche el flow dentro de sí, por decirlo así. El parentesco que une a los MCs. De tu país no importa, encuentros que nos fortalece. Dentro crece el ritmo que luego se exporta. Se aporta, pero nace amor, da la base pa' que se entrelace con todo lo que exporta. Me diga, me inspira, ensina a bandida da vida que atira as rimas, seja em qualquer lugar. A liga das siglas, pistas e avenidas, das colinas da Argentina veio mano pra somar. Que ninguém segura as turmas que estão nas ruas, sem frescura, estão na luta mesmo por horas curtas. Jogo de cintura e surta na loucura, sintonia lúdica da luz. O calabouço do rap louco, clareou sem caô, é tudo ou nada no bolso. Nós somos loucos, somos do mundo todo, virando o jogo, rap estouro, dominando o globo. Suave na nave, chaves, claves, boldos, rimas, frases, passagens, extravase tudo. Não se atrase, a alma lava, estilo kamikaze, viaje, ganha o mundo. Os loucos, loucos, nosotros, outros, somos.